Según el rotativo digital surcoreano Tongil News, los representantes de las entidades cívicas y sociales y los activistas de todo el territorio surcoreano convocaron el día 4 la conferencia de paz en Songju de la provincia Gyeongsang del Norte para publicar el plan de acción intensiva contra la ubicación del SAD.